te conté que había habido algunos avances en la justicia, como la venimos siguiendo, sobre todo cuando se trata de violencias de género, violencias, como le quieras llamar, ¿no? Porque hay de todo tipo de nombres también, y violencias institucionales, cuando todos esos temas están de por medio. Sí, estamos súper interesados en revisar el laburo del Poder Judicial. Y casi te lo dije medio festejando, la condena a prisión perpetua para un policía que estaba acusado de haber asesinado a golpes a un joven en Lanús. Eso pasó hace varios años. Para hablar con eso es que estamos en contacto con Brian Magnaghi, es el abogado de la coordinadora de la Correpi, el abogado de la Correpi, Brian Magnaghi. A ver si lo dije bien, Brian, buenas tardes. Juan Pablo Bertolini te saluda. ¿Qué tal? Buenas tardes, Juan Pablo. Magnaghi es. Igualmente ya estoy acostumbrado a que me lo pronuncien de todas formas. Magnaghi, muy bien, Brian, perfecto, queda muy claro. Brian, la verdad es que lo vimos un poco con asombro, pero salió finalmente la prisión perpetua para este policía que asesinó con su tonfa a este joven. ¿Hace cuántos años, Brian? ¿Nos contás del asesinato de Pablo Olivera? Bueno, les cuento un poquito cómo fue el hecho, cuándo fue. El hecho fue el 1 de junio del 2014. Ahí está. Entonces, hace casi 7 años. A la salida de un boliche, hay un conflicto adentro del boliche, retiran una persona, le empiezan a pegar dos policías, Rodolfo Díaz y Acevedo, que bueno, eran estos oficiales de la policía de la provincia de Buenos Aires, lo dejan inconsciente a esta persona, salen los sobrinos de él a tratar de frenar los golpes que le estaban dando, le pegan al hermano de Pablo y lo salen a correr. Como no lo pueden alcanzar, en su vuelta hacia el boliche, se lo cruzan a Pablo y Díaz le pega un tonfazo en la cabeza, y cuando Pablo queda inconsciente en el piso, lo remata con una patada, también en la cabeza, y se vuelven a terminar su rondín policial como si no hubiera pasado nada. La verdad es que era un crimen terrible. Para quien no sepa qué es la tonfa, es ese arma que tiene la policía, la porra policial, ¿viste? La cachiporra, palo. Esa es la tonfa con la que este oficial de la policía le quitó la vida, Rodolfo Leonardo Díaz, a Pablo Olivera. Pero además hubo también durante un buen tiempo una sensación total de impunidad, Brian, porque este policía, ¿cuánto tiempo estuvo prófugo Díaz? Un poquito más de un año y medio. Un poco más de un año y medio. Y ahora, bueno, después de que es detenido, ¿qué pasó con el proceso judicial? Brian, ¿nos sintetizás, por favor? Bien, el proceso estuvo cargado de un montón de circunstancias que hicieron que se volviera mucho más largo, ¿no? Uno de ellos fue que se haya profugado Díaz, después la falta de prueba oportuna, ¿no? Para darte un ejemplo, el reconocimiento de los policías se hizo recién 3 años y medio después. O sea, la famosa ronda de reconocimientos se hizo 3 años y medio después. Imagínense que para los testigos fue muy difícil poderlos reconocer, claro, claro, por esas circunstancias. La audiencia esta se iba a celebrar en marzo del 2020, la audiencia de juicio, y se suspendió por el tema sanitario. Nosotros tomamos intervención desde Correpi en diciembre del 2020, porque el abogado que tenía Patricia, la mamá de Pablo, en ese momento renunció. Así que nos encontramos en un escenario donde no sabíamos cuándo iba a ser el juicio, si sí iba a ser el juicio, mientras tanto el tiempo seguía corriendo. Por suerte, esto se reactivó, se hizo presencial, con lo cual también hubo muchas cuestiones difíciles. Dos de los testigos se contagiaron COVID durante el transcurso del debate y no pudieron estar presentes. El testigo Acevedo, el policía que estaba con Díaz, en ese momento no vino a prestar declaración con la excusa de que estaba muy cansado porque había tenido un operativo el día anterior, ¿sí? Con ese nivel de impunidad. Y después tuvimos el escollo de encontrarnos frente a un pedido de condena de la Fiscalía por un homicidio simple. O sea, para la Fiscalía no resultó un agravante que el asesino de Pablo haya sido un policía en funciones. Y le pidió la misma pena que le pediría a cualquier persona por matar a otra. Sin importarle que el policía estaba con uniforme, que eso le permitió tener la impunidad de poder matar a Pablo sin que nadie pueda entrometerse, porque ¿quién se va a meter a parar un policía con un arma en la cintura, ¿no? Tal cual, tal cual. Pablo, sí. Continúa. No, decime. No, te iba a preguntar, el fiscal había pedido 25 años, pero vos insististe con la perpetua para condenar a Díaz. Finalmente, el Tribunal Oral en lo Criminal, número 10 de Lomas de Zamora, recayó con todo el peso por el homicidio agravado de Pablo. Vos estás, has estado y estás en contacto con Patricia, con la mamá de Pablo. ¿Qué te dejó saber después de que se conoció este fallo, Pablo? Brian, perdón. A ver, la madre, al igual que nosotros, se sorprendió. En los 30 años más de 30 años de militancia de Correpi, jamás tuvimos una sentencia a prisión perpetua sin el acompañamiento de la Fiscalía. O sea, este es un caso que para nosotros es marco, ¿no? Y que marca un antes y un después. Claro. En general, los tribunales siempre fallan en base a la pena que pide el fiscal, con lo cual fue una sorpresa total. Nosotros esperábamos una condena como mucho de 25 años y nos mostramos un poquito incrédulos también de que eso pase. Entonces, leer la sentencia para nosotros fue una sorpresa gratísima, y la mamá, no, más allá de que esto no le va a devolver la vida a Pablo, le deja a la mamá una sensación de que esto no va a quedar impune, de que no quede impune, y de que se hizo justicia, pero como decíamos ayer, no justicia en el término de un fallo, ¿no? Sino justicia en el verdadero sentido de la palabra. Tal cual, tal cual. Brian, ¿usted queda alguna instancia más o ya este fallo es, como se suele decir, definitivo? ¿Ya es sentencia firme? Nosotros creemos que la defensa lo va a apelar. Todavía no nos han notificado de nada. Calculamos que la defensa lo va a apelar en casación, estaremos esperando a ver qué nos dicen respecto a eso. En el caso de que no se apele, esto queda firme. Lo bueno es que se llega con un fallo unánime, o sea, los tres jueces han estado de acuerdo en el mismo veredicto, ¿no? En el mismo agravante, en las mismas circunstancias. Así que esto le da mucho más fuerza al momento de que la Cámara de Casación, si tiene que entender, lo ratifique. Creemos que no hay elemento alguno como para que esto se revoque o que se baje la calificación y la pena. Nunca nos sorprendemos de nada en lo que sea decisiones del Poder Judicial, pero bueno, entenderíamos que si bien está el tema del recurso que la defensa puede interponer, creemos que si se ajusta realmente a derecho, no debería modificarse. No debería modificarse, muy bien. También coincidieron, Brian, los jueces, les jueces, en solicitar que se investigue a este otro miembro de la fuerza, ¿no? Que había estado con Díaz esa noche. ¿Cómo seguirá esto, Pablo, Brian y Dale? Correcto. Roberto Acevedo es el otro policía, el cual, bueno, como ya te conté antes, no vino a declarar diciendo que estaba cansado por un operativo. Es un policía que sigue en funciones, que por suerte el tribunal, aparte de pedir que se investigue la responsabilidad que puede haber tenido en el asesinato, en el cual estaba al lado de Díaz y no hizo nada por frenarlo, ¿no? Al contrario, en el juicio lo protegió todo el tiempo, en su testimonio lo protegió todo el tiempo, al punto tal de llegar a un careo con Díaz y negarle a Díaz que tenía tonfa cuando Díaz afirmaba que sí, que él tenía tonfa, ¿no? Mirá vos. Pero lo bueno es que aparte de esta investigación judicial que se inicia a partir de ahora, también se derivó estos asuntos internos de la policía de la provincia de Buenos Aires, con lo cual esperamos que en el corto plazo, por no decir en lo inmediato, Acevedo deje de formar parte de la Fuerza de Seguridad. Muy bien, muy bien. Ojalá para que no quede flotando la sensación de impunidad, sobre todo para uno que estuvo muy involucrado, seguramente, Brian. Bueno, queremos enterarnos y queremos que esto se multiplique, que los engranajes del Poder Judicial, Brian, se muevan en este sentido, nos va a hacer respirar la idea de que la Argentina es más vivible. Te agradecemos este rato, Brian, no, y te invito... No, a vos, sí. Correcto, y eso que vos decías, que si bien, como te decía, esta es la primera vez que nos pasa esto de llegar a una perpetua sin acompañamiento de la Fiscalía, que esto no quede como una anécdota y que pase a ser una norma general y que dejen de quedar impunes o con penas insignificantes los asesinatos de nuestros pibes, de nuestras pibas por manos de la represión policial y el resto de la represión institucional. Muy bien, muy bien. Bueno, te iba a pedir una reflexión, pero más o menos ya me la tiraste. Te estamos muy agradecidos por este rato, Brian. No sé si queda algo que te interese mencionar, pero desde ya muchísimas gracias. Queremos contar contigo, como con tus compañeros y compañeras de Correpi, para cada vez así sea un adelanto o un retroceso. Queremos visibilizar estas situaciones, Brian, y gracias a personas como vos, lo podemos hacer con la mejor información, con la data impecable y bueno, además viene de parte de un protagonista. No sé si te quedó algo, Brian, pero gracias. No, agradecerles a ustedes el espacio y bueno, acá más allá de los nombres y que me tocó a mí y con mi colega Guido Miele estar en este proceso. Correpi es una organización que va más allá de los abogados y que tiene respaldándonos todo el tiempo a un montón de familiares que sufrieron lamentablemente la pérdida de un ser querido y que son los que apuntaran y los que le dan vida a Correpi. Muy bien. En memoria de Pablo Olivera, te saludamos nuevamente, Brian, y muy agradecidos contigo. Hasta prontito. Hasta pronto. Bueno, ahí está Brian Magnaghi, Magnaghi, como me corrigió él mismo, el abogado de la Coordinadora contra la Represión, el abogado de la Correpi que estuvo acompañando a la madre de Pablo Olivera, a Patricia, durante todo este juicio que terminó.